El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. Con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, y este es su amigo Chori del Valle. Y su amiga Yami del Valle. Y le acompañamos en esta preciosa mañana. Gracias por estar con nosotros y gracias por dejarnos acompañarle donde quiera que se encuentre. Mi amor, esté un poquito frito, ¿verdad? Sí, está bien rico este frío. Lo estoy disfrutando ya. ¿De verdad? Sí. ¿No quiere que se vaya? No, todavía no. Todavía no. No se acaba de llegar. Sí, sí. ¿Cuándo tú crees que empieza a cansar y uno dice, bueno, ya te puedes ir? No sé, pero te digo que a mí nunca me ha gustado el frío, pero es que estoy con esta mentalidad de disfrutar todo lo que venga a mi vida, y el frío ha venido a mi vida, eso que lo voy a aceptar y lo voy a disfrutar. Una experiencia diferente. Sí, bueno, esa experiencia la he pasado muchas veces y no es como yo estoy ahora aprovechando esta experiencia. Sí. Tú llegaste a pasar un poquito en Nueva York cuando eras más jovencita, ¿verdad? Sí, pero no me gustaba. No. Eso hacía frío por allá. Mucho frío, sí. Bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí, acompañarnos en el día de hoy. Y como siempre, nosotros venimos para acompañarles, traerle gozo, traerle información que le va a ayudar a llevar su vida a otro nivel. Y también, pues, por supuesto, disfrutar de la música, despertarnos y empezar la semana bien. ¿Verdad, mi amor? Así es, ese es el propósito de este programa. Y la verdad que nos alegramos mucho, mi amor, estar aquí, ¿verdad? Uh-huh. Todas las semanas para poder compartir con nuestros amigos que nos escuchan. Así que queremos que participen el día de hoy. Uh-huh. Oh, sí. Sí, participen, claro que sí, llamando aquí a los estudios y mandando texto, porque queremos saber de ti. Sí. De eso se trata. Si claro, tú estás allá al otro lado, comunícate con nosotros para saber que te encuentras allá, aunque sea nada más para decir hola. Pero si tienes cualquier pregunta o comentario, también pues hazte parte de la conversación. Claro que sí. Estamos aquí, harto día que estamos ahí contigo, ya sea en el carro, o en tu casita, o en el trabajo. Estamos aquí para acompañarte por estas horas de esta mañana. Y es nuestro gran deseo que al final de esta programación tú salgas inspirado, lleno de fe, reconociendo que no estás solo y que tú puedes hacer esos sueños una realidad. Claro que sí. Y todo comienza cuando nosotros tenemos una actitud de gratitud. Por lo tanto, te invitamos en esta mañana que nos acompañe en una oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a ser. ¿Sí? Vamos. Padre Celestial, amado Rey, venimos delante de ti en esta mañana. Primeramente dándote la gracia, porque sabemos que tú nos has guiado hasta aquí, nos has dado fortaleza, nos has suplido cada recurso necesario para sostenernos, has permitido que podamos abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad, y por eso estamos tan agradecidos. Gracias por nuestra familia, por nuestros amigos, por aquellos que nos acompañan en esta jornada. Señor, que cada uno de ellos también, donde quiera que se encuentren, pueden sentir tu paz y tu gozo y ser fortalecido en este día. Y Señor, queremos que se haga tu voluntad, que tú nos guíes, que nos hagas sensitivo a las necesidades que hay alrededor de nosotros, que podamos ofrecer perdón cuando alguien nos ofende y cuando hay necesidad de humillarnos, tener esa postura y siempre estar dispuesto a glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por este precioso día. Y mientras estamos en este espacio radial, te pedimos que tú levantes la fuerza al caído, traiga gozo a aquel que se siente débil y que ayude a aquel que necesita restauración. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por lo que está haciendo, por lo que aún va a hacer, por ser nuestro Salvador. Y hoy, pues, estamos en tus manos.

sintonía con la frecuencia que inspira fe, celebrando tu fe, tu música y tu cultura. La felicidad comienza con fe y por eso es que nosotros estamos aquí, ¿verdad, mi amor? Así es, para contagiarlos a todos con esta fe, ¿verdad, mi amor? Sí, yes. Mi vida, ¿qué le pasó a Martín? Yo no sé, él me mandó un texto esta mañana diciendo I'm sorry, I'm not gonna be able to be. Se le pegaron las sábanas. El frío, sí. El frío está, está frisado, a lo mejor... Sí. Pues, no, Telma, sácalo de la cama, mándalo para acá. Lo sí. Necesitamos. Él dijo que iba a estar aquí más tardecito, pues vamos a ver cuando él pueda llegar. Pero sí, Martín, te extrañamos, todo el mundo te está extrañando y esperamos que todo esté bien y te veremos pronto. Pero sí me dijo que venía más que tarde. Venía. Ah, bueno, que está bien. Bueno, todavía hay esperanza de verlo en el día de hoy. O quién sabe qué clase de travesura hizo y lo tuvieron que encerrar y... está amarradito y pudo con los dientes mandarme un texto. Sí, ¿qué habrá hecho el fin de semana, Martín? ¿Ah? Bueno, pues este fin de semana nuestra hija Abby cumplió 18 años. 18 años, ay no. El tiempo pasa bien ligero, ya están todos creciendo. Sí, ya no podemos aguantarlo. No. ¿Tú quieres aguantarlo? No. Que crezcan. Sí, ¿cuántos cumpleaños tuvimos en enero? En enero vamos a tener tres. El de Abby, después viene el de Danny y el de Catherine. Y después viene el tuyo, mi amor. El mío en febrero. En febrero. Yo nací el día 2 de febrero y dicen que ese día, yo no sé por qué, ese en español se llama el día de las Candelarias. Sí, yo he escuchado eso, sí. Sí, eso es algo que tiene que ver con pegándole fuego a algo. Ah, no sé. No sé, pero yo dije, eso está bien interesante. Candelarias. Porque a mí me gusta el fuego. Oh. Me gusta, bueno, no sería bueno decirlo de esta manera, jugar con fuego. Sí. Pero literalmente hacer. Sabes que si juegas con fuego te puedes quemar. Claro, sí. Pero todo lo que es como petardos, fuegos artificiales, cosas así, sí. me gusta mucho. No, a mí me encanta verlos. No me gusta jugar con ellos, pero sí. Me encanta. Yo no sé si tiene que ver con nacer en el día de Candelaria. Yo sé que ese día, aquí en los Estados Unidos se celebra lo que se llama Groundhog Day. Groundhog Day. Entonces, Groundhog es como un alemanito que hace hoyo en la tierra. Uh-huh. Entonces, supuestamente ese día, este alemanito sale y si él ve su sombra, se esconde. Entonces, si él ve su sombra y se esconde, se quiere decir que hay como 7 semanas más de invierno. Ah. Si no ve su sombra y sale, eso quiere decir que ya el invierno va a terminar en esa semana. Ya. ¿Qué cosa? Ya. Que se quede un poquito más. Que se quede un poquito el más invierno. Para adelante. Sí, ya. Bien interesante todo lo que está pasando alrededor del mundo. Ya están preparando también para fútbol, para el Super Bowl. Y ahorita vamos a ver cuáles son los equipos que llegan y disfrutar ese juego. También bien interesante, escuché esta mañana. Esto sí que es noticia bien, bien interesante para nosotros gozarnos en grande. ¿Qué escuchaste? Uno de los pastores, el pastor que estaba preso por mucho tiempo en Siria, pues lo dejaron ir. ¿Ya lo dejaron? Sí, lo dejaron ir él y otros pastores y ministros que estaban con él. Según lo que yo he escuchado, ya llegaron a Alemania y hay familias esperándolos allá. Y es una victoria bien grande, bien grande, porque hace años que se está luchando. Hay mucha política detrás de esto, va a ser mucha controversia y muchas conversaciones acerca de lo que ha sucedido y por qué ha sucedido, pero le damos gracias a Dios por esa victoria. Amén, así. Va a tener muchas cosas que contar, qué alegría, que contar, Dios que mío. Dios le ha dado esa victoria. Yes, sí. Y hay que orar por la libertad. ¿Cuánto tiempo estuvieron? No sé, unos cuantos años. Sí. Wow. Pero, yo vi en Facebook que estaban dando información. Sí. Ahí, la esposa. Uh-huh. Algo que tenemos que orar es por la libertad de expresión de nuestra creencia. Porque en estos países, hay muchos países que no se puede expresar nuestra fe. ¿Sí? Y aquí pues lo echamos de menos o por alto a veces, que tenemos tantas libertades. Y tenemos que aprovechar que tenemos esta libertad en este país y luchar para que otros países puedan tener lo mismo. La libertad de expresar su fe. Su fe en cualquier capacidad. ¿Ya? Sí. Bueno, mi amor. Sí, ay, ay. Vamos a estar hablando en el día de hoy, ayudando a las personas a llevar su vida al próximo nivel. Y una de las cosas que tenemos que poner atención es que sí, en este mundo hay muchas cosas inesperadas que pueden suceder en nuestra vida. Y hay cosas tristes. Hay momentos difíciles que la persona tiene que confrontar. Se nota que el rate, ¿cómo se dice eso? Bueno, el rate del divorcio sigue subiendo, de niños desamparados sigue subiendo. En este país, estoy hablando de este país. Y eso quiere decir que hay muchos problemas que los seres humanos están confrontando. Pero esto se puede confrontar. Uno puede sobrepasar las pruebas, los cambios que vienen en la vida. Y uno puede hasta evitar muchos dolores de cabeza y problemas simplemente poniendo atención a las emociones y estos cambios que vienen para transformarnos. Sí, sí, yo diría que mientras nosotros mejoramos nuestra calidad de vida, nuestros pensamientos, nuestra manera de, de decidir, estos ratings que estamos mencionando bajarían, porque actuaríamos totalmente diferente, mi amor. Y no hubieran tantos niños desamparados, no hubieran tantos divorcios. Porque mira que acerca de los matrimonios, qué lindo que todo empiece y después de un momento, después del tiempo, ¿qué pasa? ¿El amor se les fue? Yo digo, no, es que en la manera que se están viendo, entonces están enfocando siempre en... Bueno, están aprendiendo de las cosas nuevas de la pareja, de lo que no les gusta. Y es muy fácil, si tú te enfocas en lo malo, en lo negativo, en... O lo que no te gusta, te vas a ir por ese nivel y vas a decir, no, ya, esto aquí ya no... Hay muchas personas que se rinden en el camino. En vez de confrontar estos retos que vienen y tomarlos como oportunidades. Recordando que lo que está pasando es que Dios está permitiendo cosas así en nuestra vida para trabajar en nuestro carácter, hacernos personas que no dependemos de los ambientes para obtener nuestra paz, para reaccionar correctamente, decir las cosas que debemos decir, sí, adecuadas, no insultar a las personas, sí, que tenemos que siempre estar conscientes de que los retos de la vida vienen para mejorarnos a nosotros. Claro que sí, entonces ya estás cambiando la perspectiva, porque generalmente, mi amor, las personas cuando se ven al frente de un reto, ¿verdad?, o de un desafío, que es lo primero que hacen. Digo, wow, esto no me lo esperaba, ¿verdad? Lo toman por sorpresa y también lo toman como algo bien inconveniente. Algo, una experiencia mala. Dicen, no, yo no quiero que esto me esté sucediendo. Y entonces, si nosotros cambiamos la manera en que vamos a recibir esos retos de la vida, va a cambiar mucho de lo que vamos a beneficiarnos de ello. Esto me ha pasado a mí personalmente en mi vida. Yo, especialmente cuando estaba en la ciudad de Nueva York, bien jovencito, yo tenía un trabajo que yo no quería perder, me gustaba, y era trabajando en un restaurante, pero me gustaba mucho este restaurante porque me permitían a mí crear ciertos menús y cosas así, y me gustaba mucho. Sin embargo, llegó un día donde vi la necesidad que tenía que irme de ese trabajo. Las cosas no eran como antes, pero no quería dejarlo ir. Yo dije, pero ¿por qué esto va a pasar? Yo quiero quedarme aquí. Y al fin de todo, salí de ese trabajo. Dos o tres semanas después, tuve otro trabajo que me encantaba. Y ahí fue que desarrollé los talentos de diseñador y pude trabajar como diseñador. Si yo hubiera persistido en quedarme donde estaba, nunca hubiera conseguido otras oportunidades. A veces las presiones de la vida, donde uno se encuentra en el trabajo, en la escuela, lo que sea, es para provocar a uno que se mueva. Y uno no está impuesto a esto. Uno se cree, no, yo tengo que luchar para quedarme donde estoy, para quedarme con lo que tengo. Y Dios quiere darte aún mejor cosas. ¿Ya? ¿Qué tú crees? Así es, sí. Hay que hacer que estas circunstancias, que estas cosas que nos vienen a la vida, trabajen a nuestro favor. Pero con una mente positiva se puede lograr. Como dice, bueno, algunas preguntas que nos podemos hacer es, ¿qué es lo que yo puedo aprender de esto? ¿Verdad? Si viene algo bien fuerte y dice, oh, wow, esto no lo puedo aguantar. Digo, ¿sabes qué? Sí puedes aguantarlo y puedes aprender algo de esto acá. te puede hacer una persona mucho más fuerte, ¿verdad, mi amor? Uh-huh. Y como estamos diciendo, te ayuda a cambiar el carácter. Porque Dios, ¿qué es lo que hace primero? Él trata de cambiarnos a través de su palabra. Uh-huh. Pero si eso no es suficiente, ¿qué es lo que hace, mi amor? Nos da oportunidades. Nosotros le llamamos retos, problemas. Pero en realidad son oportunidades. Oportunidades para que es Dios. Es donde uno dice, Señor, dame paciencia. Ajá, ya, ¿qué estamos pidiendo? Es que ya llegó la circunstancia donde estamos practicando paciencia. Si tú tienes que pedirle a Dios paciencia, es porque Dios te puso ya en una circunstancia para practicar paciencia. O, Señor, dame dame valentía o ayúdame a perdonar. Cuando tú llegas a esos momentos donde tienes que pedirle a Dios esas cualidades, es porque ya tú estás en el proceso de alcanzarlas. Así mismo. Uh-huh. Ya te das cuenta que te hace falta, porque antes si no las pedías es que no sabías que... ¿Cuántas veces tú has pedido paciencia a Dios? Bueno, antes o después de casarte conmigo. I love you, Angel. I love you. You don't have to answer that. No. Contigo la vida es una aventura, mi amor. Sí, sí. No he tenido que pedir paciencia. No, para nada. Entendimiento, mejor. Un poco, sí. Es que a veces, mi amor, tú me dices cosas que digo, ¿qué? ¿Qué dijiste? Aunque hablamos español, hablamos inglés, a veces no estamos hablando el mismo lenguaje. ¿Por qué será? A veces tú me dices algo, digo, ¿qué tú quisiste decir? Uh-huh. Y por eso que a veces en los matrimonios puede haber conflictos por la comunicación. Yeah. Y eso puede ser, si no se trabaja diariamente, puede llegar a algo bien grave. Pero es parte del crecimiento. Y eso es lo que estamos hablando en el día de hoy. Porque si hay momentos difíciles, en vez de entonces dejar que esos momentos difíciles nos traigan a confrontarnos el uno al otro, debemos de aprender. Que, ¿qué fue lo que tú quisiste decir? Vamos a aprender de esto. Y tarde o temprano, we'll get it right. Sí. ¿Sí? En el día de hoy queremos recordarle que es bien importante celebrar el amor. Porque el amor es la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir. El amor nos provoca a nosotros a entender quiénes somos y tomar nuestro lugar. El amor no tiene nada que ver con qué otra persona te puede ofrecer, sino con lo que tú puedes ofrecer. Cuando tú decides amar, eso quiere decir que no importa la circunstancia, es que todo momento uno decidió amar. Aprovecha el día de hoy de regalar besos, abrazos y palabras de afirmaciones a aquellos que están alrededor de ti, a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a aquellos que te acompañan en el trabajo, para que tú veas que ese amor adentro de ti crece. Y hay un amor bien especial, uno que se comparte entre un hombre y una mujer. Nosotros le llamamos romántico, Dios lo llama perfecto. Y todos los días se celebra ese amor, montándose de la mano, mirándose a los ojos, recordando su historia. Y recordando que Dios todavía no ha terminado con esa preciosa historia de amor. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo en estos momentos, pues regálen un beso, un abrazo, un apretón bien fuerte. Y dile lo mucho que le ama. Y si no se encuentra, pues envíale un texto o un mensaje y dile, estoy pensando en ti. Y si te faltan palabras, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. It's me. Pintadas de azul no me hacen falta cuando estoy contigo. No quiero un yate ni una vida cool. No me hacen falta cuando estoy contigo. Ni quiero un mundo en el que hagas falta tú. No me hace falta cuando estoy contigo. Ni un premio Nobel que encienda mi luz. No me hace falta cuando estoy contigo. Si no tengo tus besos ni tu cariño, ¿pa' qué quiero el cielo? Si no estás a mi lado, no me sirve el mundo entero. Y lo que quiero simplemente es verte. Y quiero tan solo un pedacito de tu corazón, ser la melodía que canta tu voz. Tu cariño.

omnipotente, grandioso, reina para siempre. Se entregó por mí, lo hizo por mí, para siempre es invencible. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira Fela 95.9 FM. Y lo que acaban de escuchar ahí en entrada es este... Nuestras Catherine. Niñas. Yes, Catherine y Odette estaban cantando en una de las apps que te tienen en su teléfono y hicieron un buen trabajo. Bien lindo. Cuando yo las escuché, mi corazoncito se me estaba derritiendo. Dice, you got a friend in me. Y digo, esto es algo que se puede hacer en familia. Estas nuevas aplicaciones, uno las descarga y uno puede cantar un verso y la otra persona canta el otro y hasta le hace efecto en las voces y todo. Es algo bien interesante y puede pasar el tiempo bien. ¿Cuál es el nombre? ¿Tienes el nombre de alguno de ellos? Esta se deletrea S-M-U-L-E. ¿Cómo se dice eso? M. S-M-U-L-E. No sé, tiene un nombre extraño, pero hay unas cuantas. Además, lo que tiene que escribirle es como karaoke o sing along. Uh-huh. Y salen unas cuantas que están allá afuera para las personas. Sí, aquí personas. Tengo uno que algo, se llama musical. Ya. Yeah. Sí, pero es rico jugar con la tecnología de esta manera porque así puede interactuar entre familias, no simplemente jugar un jueguito que estás ahí uno solo en el teléfono, pero son aplicaciones que ayudan a traer la familia juntos. Así que la tecnología, mucha gente dice, ay no, que mira, que ha separado a la familia. No, las personas que le ha dado el uso a la tecnología es que ha permitido que se separen. Y cuando escogen... separarse. Yeah, sí. La tecnología está arrasando y está bien buena bien cuando buena, viene a la comunicación. Hay que usarla a nuestro favor, mi amor, hay que sacarle todo el beneficio que se pueda. Una de las cosas que nosotros hacemos es usar Skype y podemos ver nuestra familia. FaceTime. Y FaceTime, uh-huh. Sí, que podemos ver nuestras familias, amigos, cuando podamos. Yeah. Hemos estado en concierto y hemos estado en FaceTime con amistades para que puedan ver lo que estamos haciendo también. Sí, está bien bueno eso. ¿Tú te imaginaste eso, mi amor? Cuando salieron primero los celulares. Bueno, yo me recuerdo ver las películas y los programas de televisión, hasta los muñequitos. A veces tenían relojes que alguien podía hablar por un reloj y por el otro lado se escuchaba la conversación. Cosas que uno veía que parecían fantasía, ¿sí? En una pantalla salía la cara de una persona que estaba hablando y dando instrucciones y se podían ver. Esto es algo que ya en los 80 se estaba viendo esto en las televisiones, pero nunca pensaba que iba a ser tan conveniente y tan ligero. Sí, tan ligero, bien rápido. Yeah, yeah. No, algo que me sorprendió fue en la película que vi este fin de semana en casa. Uh-huh. ¿Cómo se llama esa película? Star Wars, sí. Uh-huh. Bueno, estoy tratando de convertirla en Star Wars. Sí, yo amigos que me están escuchando aquí, yo me senté a ver la película para complacer a mi amado esposo, porque yo sé que yo solita no me hubiera sentado a ver algo así, porque no estuve expuesta a este tipo de clase de películas cuando estaba creciendo. Uh-huh. Pero me dijiste, mi amor, que la primera salió en el año 77. Uh-huh. Pero me quedé con la boca abierta cuando vi todo la tecnología que estaba ahí sucediendo. Uh-huh. Dije, ¿cómo? Sí, sí. Por eso fue que fue tan impactante. Pero sí, me gustó. Lo que sí. No te gustó fueron los monstruos de... Son entretenidos. ¿Sabes qué? Yo creo que fue por eso que nunca me atrajo ver ese tipo de película. Porque vi tantas cositas, criaturas ahí un poco raras que dije, son extraterrestres de otros países. No discrimine. Yo hasta ahora no he visto ninguno. Hasta ahora no, pero quién sabe. Y si tienen un ojo así o si tienen... Me mando a correr. Y yo me voy contigo. Pero sí, tiene que dar oportunidad a nuevas cosas. Mi amor, confrontando la vida con fe es un reto real. ¿Tú no crees así? Porque uno dice, yo tengo fe, pero casi siempre lo que decimos es que yo creo. Yo creo. Yo creo. La fe cuando viene acción y tomar acción, especialmente cuando hay que hacerlo, cuando están los retos ahí al frente de uno. Eso es un reto real, un problema real. Y es más fácil hablar acerca de las soluciones que de verdad cuando uno está confrontando actual en ella. Así, y porque sí. Hay muchas veces que yo he tenido el entendimiento, pero puedo confesar que no he tenido la valentía o la perspectiva necesaria, sí, para poder poner lo que entiendo en acción. Y yo creo que eso nos sucede a muchos de nosotros, que aunque tengamos la sabiduría, el conocimiento, y tú sabes. Yo he observado esto desde afuera a otras personas también que saben lo que tienen que hacer. Y hasta tú le das consejo y habla con ellos y dices, ay, no, yo sé, yo entiendo. Pero entonces, ¿por qué no estamos en acción? ¿Por qué no hacemos lo que sabemos? Es que nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y hay que darle un break, hay que darle un paro, un freno urgentemente. Uh-huh. Porque, mi amor, tenemos que ser realistas aquí. Las uh-huh. emociones van a venir por más espiritual que tú seas, por uh-huh. más centrado que tú seas. Esas emociones van a llegar a ti cuando venga un reto, una dificultad. Van a llegar porque Dios nos dio todas esas emociones. Uh-huh. Pero ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Vamos a dejar que gobiernen, que decidan por nosotros el próximo paso, el paso que vamos a dar? Uh-huh. ¿O vamos a nosotros a tomar un tiempecito, a calmarnos y espérate, vamos aquí a ver qué es lo que está sucediendo? Entonces uno ahí es que va a decidir. Tenemos que darnos tiempo para poder calmarnos y dejar que esas emociones se anivelen, que lleguen a un lugar balanceado. Bueno, ¿verdad? Que sea, que trabajen a nuestro favor nuestras emociones, no en contra de nosotros. Sí, la Escritura nos da unas claves de cómo hacer esto. Una de ellas es que dice que debemos de siempre tener la perspectiva en el Espíritu. Uh-huh, cuando vivimos en inspiración, entonces esto es que estamos viviendo en la esencia más poderosa que tenemos, ¿sí? En nuestro espíritu. Sabemos nuestras metas, sabemos lo que queremos hacer, lo que debemos de hacer, nuestra posición. A andar en este lugar pues nos ayuda a cuando vienen los retos de la vida, no reaccionar con nuestras emociones. Y ayer mismo el pastor estaba hablando de esto. Dijo que las emociones vienen mucho más ligero que nuestros pensamientos. Entonces, cuando tú eres confrontado con un problema, lo primero que sale de ti son tus emociones. Lo primero que se levanta son tus emociones. Si es un reto de cambio, tú no quieres que las cosas cambien. Si es un reto de alguien ofendiéndote, tú reaccionas como, ¿cómo se atreven a faltarme respeto? Y uno no tiene la perspectiva de poner todo en su lugar, de poder analizar por qué las cosas están sucediendo, ¿no? La emoción es lo primero que viene. Sí, el sentido que se ha roto el corazón en mil pedazos. Mm. O que uno se enoja porque cree que es una injusticia. Sí. Y todas estas emociones nos quitan a nosotros la habilidad de poder usar lo que sabemos. Porque a lo mejor en nuestra cabecita no sabemos todo, sabemos lo bueno, lo malo, cómo no hacerlo, pero no, es que me sacaron de quicio, me enojaron o me ofendieron. Sí, esas emociones nos ciegan, mi amor. Uh-huh. Y a veces uno dice, ¿cómo esa persona fue capaz de hacer algo así? Uh-huh. Porque las emociones son bien fuertes. Sí. Y si no son controladas, puede llevar tu vida a un lugar que no quieres tú ir. Uh-huh. Así que es muy bueno, cuando lleguen esas emociones, mi amor, coger un break, coger un alto, calmarse, poner, o si no, tirarle un cubo de agua. Hacer algo. Por eso es que hay personas que dicen, si tú estás enojado, vete a caminar, sal afuera, camina, piensa antes de poder de reaccionar, porque los problemas uno tiene que responder a los problemas, pero no reaccionar a ellos. Sí. Y responder desde un lugar de paz. Sí. ¿Verdad? Responder, no actuar, no, ¿cómo dijiste? No, reaccionar. Reaccionar de tus emociones. Uh-huh. Pero las emociones son inevitables que vengan. Esto que hay que ponerlo en práctica y hay que esforzarse y hay que estar alerta, porque es algo que fácilmente podemos dejar nuestras emociones que decidan por nosotros, facilito. Por eso que a veces dices a esa persona, tú dices que ama a Dios. Tú dices que esa persona, ¿cómo no? Estoy confundido, explícame. Uh-huh. Es que nosotros, los que creemos en Dios, que tenemos fe en Dios, tenemos emociones. Sí. Lo que debemos de educarnos y ponerlo en práctica, ¿verdad? Cómo nosotros comportarnos, no dejar que esas emociones no nos hagan lucir bien delante de los demás. Porque no, se puede pasar mucha pena. Yo he visto cosas que puedo escribir libros de cosas que yo he visto. Pero la cuestión aquí es que saber que como seres humanos, Dios nos dio emociones por una razón y están ahí. Pero debemos de saber cómo controlarla cuando vienen los retos en nuestra vida. Cuando a lo mejor en tu trabajo dicen, vamos a dejar ir ciertas personas y tú estás en la lista. Ay, ya, ya, y mi amor, dale suave, ¿cómo sí, fue eso? Sí, entonces pues enseguida se pone uno nervioso, ¿qué yo voy a hacer ahora? ¿Y cómo yo voy a pagar las cuentas? Y cómo lo primero que viene son las emociones, no viene de la cabeza, no viene, yo sé lo que tengo que hacer ahora, bueno, me tengo que ir a buscar trabajo, tengo que dejar de gastar este dinero que gasto, tengo que tratar de ahorrar, o esto nunca me va a pasar otra vez a mí, voy a empezar en el próximo trabajo a ahorrar por si acaso esto pasa. Estamos tratando de arreglarlo porque nuestras emociones dice algo se rompió, arréglalo. ¿Sí? Y por eso es que también personas se quedan en relaciones tóxicas, porque en vez de buscar ayuda, tratan de arreglar lo que tienen, reaccionando y dejando que las personas abusen de ello, o hablen mal, o se comportan de cierta manera que no es saludable para nadie en la familia. Todo eso tenemos que estar pendientes. Entonces vuestras emociones son los que nos quitan vuestra razón. Me gustaría que nos llamaran, ¿verdad? Y que nos dijeran qué es lo que tú haces cuando eres enfrentado con un reto, cuando viene una noticia que no la esperabas. ¿Cuál es tu primera reacción y qué es lo que haces? Aquí estamos compartiendo con ustedes y queremos también saber qué es lo que usted está, que no puede enseñar a nosotros también, ¿verdad, mi amor? Y si tienen cualquier pregunta. Sí, pueden llamar aquí al 352-347-9576 y también nos pueden dejar un texto al 352-593-0095. Bueno, mi amor, entonces después ya que nosotros reconocemos lo que estamos sintiendo en ese momento y vamos a responder, por supuesto, en un lugar de paz, ¿qué sería lo siguiente? Es reafirmar nuestras metas, qué es lo que queremos en nuestra vida, porque eso es lo que nos va a ayudar a ver cuál va a ser el próximo paso, a cuál dirección nos vamos a ir. No, esto es por eso que nosotros siempre hablamos acerca de metas y en mi programa yo siempre estoy hablando acerca de lo importante de tener una visión clara de lo que uno quiere, porque cuando las cosas cambien, y las cosas van a cambiar, lo primero que uno piensa es, yo no me esperé esto. Se pone ahora involucrado a tratar de arreglar el problema porque la emoción es fuerte. Entonces yo quiero arreglar este problema para yo estar tranquilo, para yo estar en paz. Entonces quiere arreglar el problema, pues coge toda la energía. Y entonces se olvida uno de la meta. Dice, no, eso ya no se puede hacer, o no puedo alcanzarlo. Mira todo lo que tengo que confrontar y cada vez que yo quiero hacer algo, parece que no puedo alcanzarlo. Si tú tienes una visión para tu vida, tú sabes el estilo de vida que quieres vivir, la manera que tú quieres vivir, reconoce que Dios también te ha ayudado a establecer unas visiones para tu vida. Entonces, cuando vienen los retos, tú todavía tienes que afirmar esas metas. Tienes que decir, todavía yo voy para allá. Aunque el plan cambie, la meta no cambia. La meta no cambia. Sí, aunque el plan, a lo mejor ahora te va a tardar un poquito más o tienes que coger otra manera para hacer las cosas, pero llegas a esas metas. Tú no te rindas, tú llegas a esa meta. Y todas las metas se pueden alcanzar. todas las metas se pueden alcanzar. Todas las metas con un plan. Claro. Y hay que ser flexible también en ese plan. Porque cuando vienen estos retos, si dices no, si no es de esta manera, sé que no voy a llegar, entonces estás fallando ahí. Puedes llegar teniendo un plan y siendo flexible a ese plan también. Sí. Porque puedes llegar a través de otra manera. Si tú no tienes un plan, ya planeaste para fracasar. Así es. Y si tú no tienes un plan, otra persona te pone el plan de ellos también. Esa es otra, esa otra cosa que sucede. Y vas a estar viviendo la vida de los demás y no tu propia vida. Y vas a ser bien infeliz. Eso es lo número uno que dicen, que las personas que ya están a punto de morir, su regret número uno, ¿cómo se dice regret? Lamentación. Lamentación número uno es que no vivieron la vida a su manera. Lo que quisieron hacer, no lo llegaron a hacer, ya sea por muchas razones y quizás sea porque vino algo en su vida que lo frenó. Que el mismo miedo que vino con esa, con ese obstáculo, dijo, no, aquí ya me rindo. Sí. Entonces, no podemos rendir en la vida. Y yo creo que todos los radioyentes que nos están escuchando ahora mismo tienen mucha vida por delante, muchas metas para alcanzar, muchas cosas lindas que se merecen, que Dios la ha puesto en su corazón. Mi amor, yo le he dicho a personas, Dios no es cruel. Dios no va a poner un deseo adentro de ti para vivir una vida de paz, de gozo, y después no dejarte alcanzarla. Para nada. Dios nos ama tanto que la razón por que Dios esos deseos es porque Él sabe que nosotros podemos alcanzarla. Y ya va, es tiempo de dejar de vivir con potencial, porque la potencial todo el mundo lo tiene. Y poder empezar actual. Sí, bueno. Sí, porque la potencial todo el mundo tiene. Ahora hay que poner esa potencial actual. Sí. Claro que sí, sí. Bueno, entonces, mi amor, después que nosotros ya firmamos estas metas y sabemos lo que queremos, ahí vamos adelante. No va a haber nada que nos vaya a detener. Entonces, algo que nos puede ayudar es enfocándonos en lo que está trabajando en ese momento, no en lo que ha llegado, en lo que ya no está trabajando, sino enfócate en lo que está funcionando, en lo que está trabajando en ese momento, para que tú puedas llegar a alcanzar esas metas, ¿sabes? Para que puedas llegar a vivir o continuar viviendo esa vida que tú quieres vivir. Y entonces es bien importante en qué estás poniendo tus ojos, en qué te estás enfocando. La mayoría de las personas miran lo que no tienen. Ay, chacha. ¿Y sabes qué, mi amor? Ahí entra una depresión terrible. Y entra la comparación. Si te estás comparando con tu vecino, con tu amigo, con quien sea, la comparación no es buena para nada. Y si te enfocas en lo que no tienes, mucho menos. Cuando vemos en la escritura, siempre Dios usa lo que las personas tienen, ¿sí? Con Moisés, la vara. La vara. Con David, las ondas y las piedritas. ¿Sí? Usaba lo que ellos tenían. Lo que ellos tenían. Entonces, en vez de enfocarte en las cosas que tú no tienes, o tú crees que necesitas para alcanzar cualquier meta, enfócate en lo que tienes y trabaja con lo que tienes. Y trabaja con lo que ya trabaja. Y nosotros no somos fuertes en todo. Si tú necesitas ayuda, Dios te va a enviar personas a que te ayuden. A lo mejor nosotros somos aquellos que Dios te envió para el día de hoy hablar contigo y decirte que hay cosas que tú puedes usar, que tú tienes a tu alcance, están ahí en tu vida. Y a lo mejor tú no las ves preocupado y preocupada por las cosas que tú notas que no tienes. ¿Sí? Cuando empiezas a notar las cosas que tú tienes, tú empiezas a ser agradecido. Gracias, Señor, por las cosas que yo tengo. Y ahora, úsalas, trabaja. Y dice la Escritura que si en los pocos somos fieles, en los muchos Dios nos va a poner. Cuando trabajamos las cosas pequeñas, olvídate, cosas grandes empiezan a suceder. Sí. Yo lo he visto una y otra vez. No, mi amor, y también las personas que se aferran a esas amistades, o esas personas que estuvieron en su vida y por alguna razón u otra ya no están ya. Y entonces eso no deja que progresen, que no deja que avancen en la vida. Ya sea una persona que decidió por su cuenta irse y no tener más contacto con uno, hay que dejar ir a esa persona en paz. O ya sea que se haya partido con el Señor. Puede ser, no va a ser un momento doloroso y triste porque ya no está esa persona. Y a veces nos aferramos a personas que no nos benefician en nada y nos dan más cargas que otra cosa. Pero bueno, es la costumbre, mi amor, ¿verdad? Sí, sí. Pero hay que dejar ir. Hay que dejar ir. Y como dice, ya sea enfocándote, no te enfoques en lo que no tengas ni a quien no tienes en tu vida, sino enfócate en lo que está trabajando y a las personas que están en tu vida, que te están ayudando a lograr tus metas, tus sueños. A ser agradecido a esas personas que te están apoyando. A los que se fueron, adiós, goodbye. No, y tenemos un mentor que nos dice, si tú eres el más inteligente en tu grupo, bueno, tienes que buscar otro grupo. Ay, ay, ay. Con Dios todas las cosas son posibles. Es otro día más que vuelve a pasar y sientes que ya no hay fuerzas para continuar. Sé que quieres escapar, dejar todo atrás, salir corriendo de tu realidad, pero no. Y me pongo a pensar si mi corazón podrá soportar los retos de la vida que me intimidan, pero miro al espejo. Tú ya verás, mañana empieza. frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, celebrando tu fe, tu música y tu cultura todo el tiempo, mi amor. Tengo aquí un matrimonio que parece que necesita nuestra ayuda. Sí. Sí, bien, bien difícil esta situación. Sí, se da el caso que este caballero está en un problemita. Sí. Sí, está. Bueno, empezó con que estaba comiendo desayuno y viene la esposa y le da por la cabeza con un sartén. Oh, y pobrecito. Y entonces se recupera y dice, pero ¿por qué tú me diste? Y dice, eso es por un papelito que encontré en tu bolsillo, le dice la esposa. Un papelito que encontré en tu bolsillo con el nombre Lucy. Y él dice, pero mi amor, no te preocupes, eso es el nombre del caballo donde yo fui a las carreras y ese es el nombre del caballo que yo estoy apostando. Entonces ella le pidió disculpas, pero dos o tres días después viene, él está también pues tranquilito y viene ella y le da otra vez con un sartén más grande todavía. Y cuando él se recupera le dice, ¿ahora por qué tú me diste? Dice, porque tu caballo acaba de llamar. Ay, qué sinvergüenza. Y yo no sé por quién orar, si ponerle mano a él y decirle salchichón o yo no sé lo que va a pasar con ellos, pero. Ay, mucha oración. Sí, gracias por compartir esa historia. Sí, ojalá que no, que. Esperamos que no haya muchos casos como ese. No, no. Señor, ayúdanos. Sí, mucha oración. Están calladitos los teléfonos en el día de hoy. Yo sé que Martín no se encuentra, pero todavía nos pueden llamar a nosotros. Sí, estamos aquí. Bueno, mi amor, mira, sabes que nos entró un texto. No sé quién lo mandó, pero bueno, aquí me acaba de decir, dice, yo me enfoco en ser una bendición para otros. En medio de mi prueba sé que puedo bendecir a otros. Es una buena disposición. Sí, muy bueno, sí. Yes. Y eso va a caer en la próxima, en el próximo punto que vamos a estar hablando. Sí. Sí. Que es acerca de crear un balance, mi amor, todos los días acerca de nuestra mente, cuerpo y alma. Y entonces en la parte del alma es bueno para pensar en los demás. Tratar de cultivar todas esas cualidades que ya tenemos dentro de nosotros, pero hay que desarrollarlas. ¿Y cómo? Pensando en el más necesitado o en el que está al lado de nosotros, porque sabemos que no importa por la prueba que estemos pasando, siempre podemos brindar algo de nosotros, ya sea nuestro tiempo, un afecto, un beso, un abrazo, o de lo poquito que tengamos, hasta financieramente, podemos bendecir a aquel que tiene menos que nosotros. So que esto es una buena manera de cuando vienen esos retos a tu vida, de crear un balance. Y en la parte de tu alma, de tu espíritu, es pensar en los demás. En la parte del cuerpo, mi amor, aquí sabemos que trabajar en la salud. Tenemos que trabajar en la salud, en la manera en que comemos, en lo que tomamos, en las horas que dormimos, en el movimiento de nuestro cuerpo durante el día. Tenemos que todos los días tener una actividad, ya sea caminando, corriendo o bailando con tu pareja. Sí, mira, algo acerca de esto, mi amor, mira, cuando viene el problema en nuestra vida, nosotros atacamos el problema según la área del problema. Si es de salud, pues nos metemos a tratar de ser más saludables. Si es un problema espiritual, pues tratamos de buscar más de la fe. Si buscamos programaciones como esta, o enseñanzas, o alguien que ore por nosotros o con nosotros. Si es un problema con nuestra familia, pues vamos a consejería, buscamos a alguien que nos ayude. Y no sabemos que los problemas de la vida tienen muchas fases. Son diferentes dimensiones, porque una cosa parece que tiene un síntoma, no quiere decir que ahora que ese es lo único que hay que tratar. Así que hace la medicina te dan tratamiento para tus síntomas, pero no ataca la enfermedad. Y lo que pasa es que así es en nuestras vidas. Problemas a veces que parecen que son físicos tienen muchas conexiones con nuestra vida espiritual. Es porque está todo conectado. Por eso es que hay que ver un balance. Ya estamos a casi mitad de mes. Sí, y hay muchas personas que tuvieron resoluciones este año para perder de peso o a lo mejor ser mejor en su trabajo, y nosotros pues nos podemos desanimar en el camino, porque cuando vemos estos retos para alcanzar nuestras metas, lo primero que hacemos es ver si podemos solucionar ese problema. Pero, y descuidamos las otras áreas. Sí. O si no, queremos cambiar tanto en una área que no arreglamos las otras cosas en nuestra vida que contribuyen a ese problema. Yeah. Sí. Y son cosas sencillas, mi amor, que podemos hacer. Uh-huh. No es un cambio que demanda mucho de uno. Son uh-huh. cosas que son necesarias y a veces tan sencillas como son que no las practicamos. Sí, mira, algo bien simple, una observación bien simple. Alguien que quiera perder de peso, ¿sí? Entonces busca todos los libros de dieta, compra libros que le ayudan a tener la información correcta, pero sin embargo, pues se encuentran ansiosos. Cuando se encuentran ansiosos, se ponen a comer. Uh-huh. Entonces dicen, yo no sé por qué yo estoy comiendo tanto, porque estoy tratando de... Y sé que tengo que eliminar azúcar, tengo que eliminar esto, pero ¿qué me pasa? Que me encuentro ansioso y me dan ganas de comer. Bueno, esa ansiedad puede venir de un sitio donde tú no encuentras paz. Uh-huh. Entonces, todos los libros te pueden enseñar cómo comer mejor y tu dieta y todas las cosas que tienen que hacer, pero entonces, ¿dónde está tu vida espiritual? Donde tú tienes que conseguir paz, una relación con Dios para sentirte que todo va a estar bien, para no tener la ansiedad que va a provocar que tú comas más. ¿Lo ves? Todo va junto. Yes. Y ese es solamente un ejemplo de tantas uh-huh. tantas diferentes dimensiones que hay. Sí, no, tienes mucha razón, mi amor. Cuando nos enfocamos nada más que en trabajar un área, no es nada, es bien bueno enfocarse, pero no podemos descuidarnos de las otras áreas porque uh-huh. son parte de nosotros. Uh-huh. Tenemos un cuerpo, si no lo cuidamos se va, te va a dar achaques. Uh-huh. Se va a... no va a estar en su mejor disposición. Uh-huh. Entonces hay que cuidarlo de la misma manera que vas a cuidar tu corazón, tus pensamientos, yes. tus emociones, tu espíritu y también, mi amor, tu mente. Yes. Por eso que también tenemos que estar bien activos en nuestra mente. Es recomendado que uno lea libros, uh-huh. que lea artículos, cosas. También tienes que saber qué es lo que estás leyendo. No le estés leyendo... cualquier locura. Basura. No, y si necesitas recomendaciones, nosotros hemos escogido libros, música y todo. Están en nuestras páginas y en Radio Fe ya tenemos una librería. Puedes pasar por la librería de Radio Fe y ahí conseguir libros, Biblias, música. Todo que nosotros hemos escogido, personalmente hemos escogido para ayudarte en este proceso. Libros que Yami o yo hemos leído o estamos en el proceso de leer, pero son libros que vienen recomendados de nosotros. Sí, sí. Entonces pues puede buscar esa información. Mi amor, otro ejemplo que puedo dar es personas que van de shopping. Ajá. Shopping, y they like to go shopping. A gastar pues dinero. ¿Qué malo bueno, con eso? Nada malo de eso, pero cuando uno tiene las cuentas un poco flojas. Sí. Y uno dice, no quiero, no puedo comprarme eso, no puedo. Pero sin embargo, le entra una ansiedad. Sí. Le entra un deseo. O se sienten tristes. ¿Sí? Sí. No. Cuando se sienten tristes, dicen, ¿sabe? Yo me voy a sentir mejor cuando voy y me voy a comprar este vestido, o me compro esta prenda, o me compro algo. Y lo están haciendo para tratar de alegrarse. Sí. Sí, yo he escuchado personas que gastan uh-huh. El dinero de la luz para ir a comprarse unas cositas ahí. Yeah. Y después están más estresados que como estaban antes de ir de compras. Sí. Sí, es que están buscando esa paz y ese uh-huh. gozo en un lugar equivocado. Porque yeah. lo material, mi amor, para nada. Es bien lindo disfrutar de cosas materiales, sí, uh-huh. pero eso no es lo que te va a dar esa paz y ese gozo. Imposible. Personas que se sienten tristes porque se sienten solos, y para arreglar ese problema, pues entonces ahora buscan cualquier compañía. Oh. Y ahora, tú sabes el dicho de nosotros los hispanos, es mejor estar solo que mal acompañado. Y nosotros pues a veces escogemos acompañar estar mal acompañado que estar solo. Son cosas que, porque no llevamos un balance en nuestras vidas, Sí, entonces no es solamente la dieta y estar físicamente bien, y no es solamente las cosas espirituales, y no son solamente las cosas materiales físicas que nosotros podemos obtener, es un balance de estos diferentes elementos en nuestra vida. Por eso que diariamente tenemos que mirar nuestras metas, diariamente tenemos que pedirle a Dios ayuda, diariamente tenemos que renovar nuestras mentes, todos los días tenemos que hacer estas cosas y hacer nuestros ejercicios, respirar, comer bien, todas estas cosas lo tenemos que hacer diariamente, pero puede ser sobreabundante este reto. Bien pesado si uno no está impuesto a hacer un poquito de todo todos los días. Pero sabes que, mi amor, cuando uno no está balanceado y te va a venir algo al cuerpo que te va a pedir un descanso. Uh-huh. Hay personas que están tan involucradas en tantas cosas, tantas actividades que bueno, sí, quieren olvidar a los demás, quieren dejarse usar, pero descuidando su tiempo de descanso, su tiempo con su familia. Entonces después ves que sus relaciones en casa no están muy bien, o que se está enfermando porque no está durmiendo lo suficiente o no está comiendo bien. Llega una enfermedad y ¿sabes qué? Vas a tener que tomar un break. Quieras obligado, o no quieras, obligado. Así que tú decides aquí, ¿quieres hacerlo tú por tu propia cuenta? ¿O que las circunstancias te obliguen a tener que balancear estas tres áreas de tu vida? Sí. Así que es mejor uno y tomar nuestro, el control. Esto es nuestro reto. El reto de tus amigos aquí al otro lado de radio es que tome un tiempo para cada una de estas áreas todos los días ir en oración, pedirle a Dios, ser agradecido. Esa es tu área espiritual, buscar oportunidades para contribuir. Esa es tu parte espiritual. Entonces todos los días comer bien, alimentarse, tomar mucha agua, uh-huh. ir de una caminata, ir a caminar, hacer una clase de ejercicio, estirarse en la casa, cualquier cosa, moverse, sí. y comer bien. No comer comida procesada, comer más vegetales y cosas naturales. Uh-huh. Y lo otro es tu mente. Siempre trabajar en tu mente, en tus planes, que tú hiciste en el día de hoy para acercarte más a tus metas, escribir, leer, a lo mejor escuchar un documental, coger la Biblia. ¿Sí? Entonces, todo esto, pues todos los días debemos hacer una cosa de estas áreas. Todos los días. Y sería mejor hacer un poco de las tres cada mañana. Si se levanta un poquito más temprano y el día va a durar más. Porque vas, mira, a rendir más. Pues, esto es lo que pasa, mi amor. Esto es lo que pasa. Si tú no haces esto temprano, tu mente, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu siempre le está faltando algo. Oh, sí. ¿Sí? Uh-huh. No, yes. Yo no sé si nuestros amigos allá en el otro lado de radio están diciendo, ay, sí, a veces yo me siento que me falta algo. Y tú crees que es el café y te toma un café, tú crees que las pastillas te toman una pastilla, tú crees que tienes que llamar a tus amigos o estar en Facebook, tú crees que eso es lo que te hace falta. Pero la verdad, lo que te hace falta es que tu espíritu no ha estado conectado. No ha estado conectado. Tu cuerpo se siente débil y tu mente está distraída. Vagando. ¿Sí? Vagando. Entonces, por eso es que nosotros no alcanzamos meta. Por eso es que nosotros no podemos confrontar problemas. Porque nos encontramos nosotros durante todo el día con cosas vacías y tratamos de llenar con vacío en otras vidas y tratar de llenar ese vacío con otras cosas. Allá que sea con un cake, a nice cake, chocolate cake o milkshake. Okay. Y dicen, esto me va a hacer feliz. Sí, esos son engaños. Sí. Entonces, bueno, vamos. Este es el reto de nosotros para ustedes en el día de hoy. Que se levanten a lo mejor media hora más temprano, una hora más temprano, para poder hacer un poquito de ejercicio, poder leer, escribir y poder pasar un tiempo espiritual siendo agradecido y orando y pidiéndole a Dios dirección. Estos tres elementos en tu vida van a ser un grande cambio. Cuando vienen retos, cuando venga el reto, entonces tú no vas a estar, tus emociones van a venir, pero tú vas a poder controlar. Y bien rápido, mi amor. Uh-huh. Más rápido de que sí. Si no estuvieran controlando. Yeah. Uh-huh. No sé si eso te ha pasado, mi amor. A veces yo he estado bien atareado. Y me levanto un poquito más tarde de lo que estoy supuesto. Y me encuentro que no oré muy bien. Y no le puse mucha atención a lo que estaba escuchando para mejorar mi mente. Y me encuentro durante todo el día con un vacío. Porque estoy trabajando, pero es porque no le di tiempo a las cosas que son más importantes a mi vida. Esa es nuestra gasolina para el día. Bueno, si esta información te está ayudando, estamos esperando tu llamada, ¿verdad, mi amor? Sí, llámenos aquí al 352-347-9576. Queremos saber de ti. Cuéntanos, ¿qué está pasando por ahí al otro lado del teléfono? También nos puede dejar un texto al 352-593-0095. Dame un momento, quiero volver a inventar mi realidad. Voy a soñar que esta historia no va a terminar. Aunque se acabe el mundo, yo te buscaré. Lo seguiré intentando, no me rendiré. No volveré a dormir si no puedo vivir soñando. Lo sé. Seguiré intentando, no me rendiré. Cuando se muera el mar y el sol se rompa mil pedazos. Y aunque se pare el mundo, yo te buscaré. Yo seguiré intentando, no me rendiré. No volveré a dormir si no puedo vivir soñando. Por ti seré. Que inspira fe, la 95.9 FM, el sonido internacional, celebrando tu fe, tu música y tu cultura. ¿Qué tú crees, mi amor? Buena música, me gusta. ¿Cómo se llama ella? Siempre se me olvida. ¿Es Blanca? No, no, este brand new salió al final del año pasado. Y sabes que ahora mismo no me está dando los nombres, los datos. Pero esta es de mi colección de Revolución. Ah, ok. Sí, y si alguien quiere conseguir de esta colección, puede ir a mi página, Radio Fe. A mí, mírame a mí. Johnny. JohnnyDelValle.com. JohnnyDelValle.com y ir a la Revolución. Y ahí puedes conseguir todas las selecciones de música de la Revolución. En inglés. Todas las de inglés, todas las de español. De español. Que uso para los jóvenes. Los jóvenes, sí. Porque sí. Yo me siento joven. Eso es para aquellos que se creen, que creen en la juventud para siempre. Sí. Sabes, mi amor, que los otros días fui al supermercado y me tomé un examen para saber cuánto qué edad yo represento. Dime entonces, dime. ¿Me quieres decir? No me digas el número, pero dime cuántos menos. Como 6.7 años más joven. ¡Wow! Yeah. Y dice que lo puedo mejorar. ¡Wow! Sí, tienes que tomártelo. Sí, yo sé que en el Wii hay un examen. Oh my God, no, en ese no estoy muy bien. el Wii es una Un equipo de juego de digital, sí. Ajá. Juego digital. Entonces hay un... Es Wii Sports. Wii Sports, sí. De deporte. Hay uno de deporte que tú puedes jugar, ya sea tenis o golf, boxeo. Sí. Hay unas cuantas diferentes. Entonces es para hacer ejercicio con la familia. Uh-huh. Entonces te da un examen físico. Hay un examen. Y entonces, pero, o sea, que en movimiento, pues yo no me muevo muy bien cuando viene a cosas así. Hay que brincar. Hay que coordinar con la computadora. Yo no sé. Tenemos que tomar ese examen de nuevo. Sí, hay que practicar ese examen. Practica. Y cada vez pues me sale como si yo tuviera 60 años. No, a mí me sale mal también. Pero yo sé, mira, algo que yo escuché acerca de mantenerse joven es cuando personas saben que los cambios son buenos. Estamos hablando hoy de retos. Dice, cuando personas saben que los cambios son buenos, se mantienen joven todo el tiempo. Sí. Porque están esperando que los cambios vengan y saben que van a mejorar y superar. Ya, sí. Y no tomarlos como una desgracia. Ay, mira esto. No, tomarlo como una experiencia que te puede beneficiar si tienes una actitud adecuada para eso. Si vas a estar negándolo, rechazándolo, no aceptándolo, te vas a poner más viejo. Yeah. No, hay personas que yo veo que son más jóvenes. Ay, sí, son más jóvenes que nosotros. Y se ven más viejos. No se lo diga nadie. Mira, ellos no escuchan este programa anyways. Pero sí, ya sabes, si quieres lucir más joven de tu edad. Y Martín no está, ¿no? Si quieres lucir más joven de tu edad, sí. ¿Verdad? La preocupación que te pone la viejo. La preocupación te pone viejo, sí. Mucha tristeza también te pone viejo. ¿Qué más? No. Todo lo negativo. Todos esos pensamientos negativos. Todo negativo. Cuando no te cae muy bien a una persona, lo llevas a otro nivel. Sí. Que de dislike a hate. Sí, ¿no? Cuando tú empiezas. Y eso trae enfermedades. Muchas enfermedades. Pero eso te trae más arruga, una cara bien amargada. Sí. Nada atractivo. Pon tu cara de fe y no de feo. Sí, y si eres una persona que está buscando pareja. Olvídate, pues, se acabó. Así que tienes que primero arreglar. Después que tu cara coge esa forma, no puede cambiar. Si te pasa enojado todo el tiempo mirando a las personas enojadas, cuando queda dar una mirada linda, no te va a salir bien. Sí, no, pero con el amor. Hasta la sonrisa puede salir al revés. Ay, ay, ay. Pero con el amor de Dios todo cambia, mi amor. Sí. Todo cambia, sí. Yo no sé, yo sé que yo puedo ser salvo en mi espíritu. Y las arrugas no hice. No, yo sé. Porque el cuerpo un día va a llegar a esa salvación, pero ahora no. Entonces tú puedes ser salvo. Tú puedes orar la oración para salvación. Ajá. Y esas arrugas todavía se quedan. Esa verruga todavía se queda. Esas cosas todavía se quedan en sí. Entonces, pues hay que prevenir, sonriendo todo el tiempo. Sí, eso te hace lucir más joven, más atractivo, más agradable. Y cuando uno descansa también y se pasa despierto mucho tiempo. Sí, están con las bolsas bajo los ojos, también le sale bien oscuro, bien negro. Hazte un favor, paga la televisión y vete a dormir. Sí, pero no ahora. Bueno. Buenas noches. Vayan a dormir a una hora. Bueno, hay amigos decente. Al otro lado del mundo que ahora es de noche para ellos. Ya. Y sí. Pueden estar escuchando ahora. Bueno. Bueno. Mi amor, vamos a decirle a nuestros amigos acerca de sí, la salud. Mira, algo, mi amor, desde que estamos comiendo más saludable, más consciente de la salud, yo me pongo a mirar. En el supermercado, yo no sé si un día de esto me voy a meter en problemas, pero yo miro los carros de los demás. Chismoso. Estoy mirando los carros de los demás y cuando pasan niños estoy mirando el carro a ver lo que tienen y yo digo, ay Dios mío, las cosas que se están comiendo las personas. La cosa es que es falta de conocimiento. Porque nosotros fuimos así años atrás. Claro que sí, A través del tiempo estamos renovando nuestra mente, uh-huh. Y estamos aprendiendo y mejorando y siempre tratando de ir al próximo nivel en todas las áreas de nuestras vidas. Uh-huh. Pero nosotros tuvimos un carrito parecido a ahora que nos tomemos. Ahora yo sé lo que va a pasar. Pero muchos años atrás. Mi amor, yo sé lo que va a pasar. Cuando nos vean en el supermercado ahora, las personas van a huir de nosotros. Sí. Van a decir, no, vámonos, que van a mirar nuestro carro. Están mirando lo que tenemos. Pero sí, no, pero da. No, es que a veces quisiera decir algo, pero yo sé que me voy a meter en problemas. Sí. Y ayer mismo estaba escuchando una conversación en una de los aisles. Yo no sé si te diste cuenta, pero estábamos buscando una cosa allí en la tienda. Y estaba escuchando a unas señoras comprando soda. Sí. Y estaban tratando de escoger qué clase de soda iba a coger. La mejor, la más saludable. Una le dijo a la otra. ¿Tú querías esta, la de dieta? Dijo, yo no quiero la de dieta, dame la regular. Entonces, mi amor, ¿cómo podemos de la soda? Yo sé que sí, nosotros hemos eliminado aquí, soda. Sí, aquí vamos a explicarle a nuestros amigos cuál es la mejor soda para tomar. Ajá. ¿Será la regular o será la de dieta? Oh, bueno, no. La respuesta es ninguna. Ninguna de las dos son buenas. Y ¿sabes qué? Que la de dieta es mucho peor. Es más mala que la regular. Uh-huh. Esta tiene mucho más, es mucho más dulce. Uh-huh. Y no solamente. Aunque no tenga azúcar. Aunque no sea. Y aunque tenga cero calorías. Sino esta, ese es el engaño que muchos creemos, mi amor, uh-huh. De que cero calorías quiere decir es perfecto, es saludable. No. No quiere decir que sea saludable. Si te pones, mira, en el libro que estamos nosotros estudiando, dice que las sodas de dietas te aumentan el riesgo a la diabetes mucho más que las sodas regulares. Uh-huh. O que cualquier otra soda que tenga otro tipo de azúcar. Pero las sodas de dieta, ¿sabes, mi amor? Te da más chance de tener diabetes. Eso es una locura. Uh-huh. Y yo, ¿cómo? Si tiene cero calorías. Cero calorías, cero azúcar. Pero no quiere decir que no tiene elementos de dulce. Sí, uh-huh. Porque ¿sabes lo que pasa, mi amor? Que la gente dice, no, mira, yo no como azúcar. Yo opto por los sustitutos del azúcar. ¿Sabes qué? Que eso es peor todavía. Porque dice que los sustitutos son 100 hasta miles de veces más dulce que el azúcar regular. Y sabes que esto te activa genéticamente a programarte que quieres más azúcar. Uh-huh. Diciendo, no, yo quiero más azúcar porque es adictivo. Entonces vas a querer más cosas dulces. Y no solamente eso, mi amor. Esto te está diciendo, cuando tú tomas azúcar artificial, bueno, se dice así, azúcar artificial. Uh-huh. Te está diciendo a tu metabolismo, lo estás engañando, porque le estás diciendo, ay, viene azúcar a tu interior, viene azúcar a tu cuerpo, y lo que pasa es que vas a estar pompeando más insulina, uh-huh, de la necesaria, porque en realidad no vas a poder procesar esa azúcar artificial, y estas... La insulina lo que te hace es que te guarde más grasa. Uh-huh. Te hace más gordo. Esas hormonas te guardan grasa y te dan esa barriga que tanto te quieres, que no quieres tener, sí, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar bien conscientes de esto, mi amor, que las sodas de dietas no son buenas, no son mejores que las regulares. Uh-huh. Ninguna de las dos son buenas. El azúcar artificial mucho menos. Sí. Así que mira, tú eres un buen ejemplo, mi amor. Uh-huh. Nosotros hemos hecho, estamos en el proceso todavía de una desintoxicación. Uh-huh. Y tú ya, cuéntanos aquí a nuestros amigos, ¿cuánto ya has perdido? Bueno, yo no pude creer, 15 libras. 15 libras ya. 15 libras. Y ha sido en 2 semanas. Sí, como en 2 o 3 semanas. Como 2 o 3 semanas, sí. Ya. Y ha sido simplemente teniendo más conciencia del azúcar. Del consumo de azúcar. De cuánta azúcar uno come. Y eliminándola, ¿sabes? Y también, pues, el pan, que se convierte en azúcar en nuestro cuerpo. Entonces, pues, estas dos cosas. Y hay alternativas. Yo me estoy gozando. A lo mejor hay personas que dicen, ay, yo no puedo hacer eso, yo no puedo eliminar. Pero yo estoy, mira, hasta me siento que estoy saboreando mejor hasta la comida. Sí, qué rico, mi amor. ¿Sabes, bebé, que el azúcar artificial te hace que tu metabolismo sea más lento? Yo no sabía eso. Está bien interesante eso. Te hace el metabolismo más lento, o sea, que eso significa que vas a quemar menos calorías. Entonces, cuando tu metabolismo está lento, te sientes cansado. Y por eso es que las personas alrededor de las 3, las 2 de la tarde necesitan un café. Pues y esto te va a provocar a que tú quieras comer cosas con azúcar, con carbohidratos, como el pan, uh-huh, en pasta. Es una cadena que no termina. Si estás comiendo ya sea mucha azúcar o azúcar artificial, esto te va a querer comer más. Es bien adictivo, mi amor. Así que al final sabemos que entonces, va a aumentar de peso, uh-huh, te va a aumentar el riesgo de adquirir diabetes número 2, uh-huh, y que es algo adicto. Entonces, mira, mi amor, le decimos a todos nuestros amigos ahora que boten la soda que tienen en la casa y que no compren más. Ok, porque, para que estén más saludables. ¿Sí? Porque queremos que ellos pues tengan una vida llena de energía, que puedan alcanzar sus metas. Y esto está evitando eso. Pero, mi amor, entonces, mira, soluciones. No. Soluciones, porque van a decir, ok, pues si no puedo tomar soda, ¿qué puedo tomar? Bueno, mucha agua. Uh-huh. También puede ser agua con limón. Uh-huh. Mira, he recomendado, mi amor, tomar fibra. Uh-huh. Fibra antes de comer. Y nosotros vamos a estar tomando ahora una fibra especial que nosotros vamos... ¿cómo se llama esa? Del fiber. De la cajita. De factor de vida, uh-huh, que eso nos va a ayudar a una limpieza con el intestinal. Factor de transferencia. ¿Qué más? Bueno, mira, jugos naturales en casa. Eso es lo que quiero llegar, porque hay personas que cuando están en el supermercado, entonces dejaron la soda y se fueron a los jugos. No. Pero los jugos tienen también azúcar. Mira, mi amor, esos, la parte que está en las frutas, tú ves esos jugos, uh-huh, que dice totalmente natural, de mango, de piña, eso tiene tanta azúcar agregada también que es increíble. ¿Sabes qué? Te recomiendo que compres la fruta, uh-huh, y hagas el jugo en casa. Sí. Nosotros ahora estamos haciendo nuestro jugo de naranja, uh-huh, fresquecito en casa. Y hemos notado que hasta más barato que comprar. Cuesta esfuerzo porque hay que cortar la naranja y hacer el jugo. Pero se disfruta haciéndolo. Pero, sabe más rico y es más barato. Y es saludable. Es más barato. Natural. Una bolsa de nosotros llamamos China, ¿cómo? Naranjas. Naranjas, bueno. Uh-huh. Oranges. En chino no sé. Sí, en chino no sé cómo se dice, pero cuesta como alrededor de $6-7. Uh-huh. Y ahí podemos tomar jugo una semana completa. Cuando se compra un galón, casi $7 también, $8, y es artificial, tiene muy poco de las cosas naturales. No, mi amor, y como tiene esa azúcar agregada, vas a querer tomar más y más, no te va a satisfacer. Yeah. Nosotros nos tomamos ese jugo de naranja para mañana y ya, no es que, ay, yo quiero más, no, ya es suficiente. Sí. con lo que hemos tomado. Así que ese ha sido el consejo de salud. De salud, traído por factordevida.com. Uh-huh. Y si quieres saber más de cómo nosotros pues estamos perdiendo de peso, disfrutando más de la vida, pues pase por ahí para que vea lo que estamos haciendo. Y si encuentra la página que todavía está en proceso, pues quédese. Estén al pendiente. Estén pendiente, vamos a seguir dándole avance porque sí, se está arreglando en la página y va a poder conseguir los productos que hablamos y también recetas y muchas otras cosas más. Sí, ya tú has recibido muchos complementos, mi amor. Sí. Sí. Uh-huh. Dice Johnny. Pero... Ayer mismo el pastor me dice, mira, flaco, ven acá. Sí, no, y también te han dicho que te ves mucho mejor. Sí. Sí, ¿qué estás haciendo, Johnny? Estoy enamorado. Sí, y es que tu esposa te cuida muy bien. Están cuidando de lo más bien. Bueno. Así es, pues este es el segmento de salud. Ya regresamos, no se mueva y recuerde que con Dios todas las cosas son posibles. Falta él, es agua, vida, tu guardián. Apenas 95.9 FM y me gusta escuchar la música dura, ¿qué tú crees? Ok, a mí también. Yeah, pero entonces grito cuando hablo. Sí. Mira, mi amor, aquí recibimos un mensajito de Ashley de Tampa. Hello, Ashley. Sí. Aquí tiene, es acerca de creando metas pequeñas para ganar control, y dice algo aquí, the sorrow circle. Sí, esto tiene que ver con haciendo tus metas grandes y volviendo las metas pequeñas alcanzables, porque si tú dices, bueno, yo voy a vamos a decir, este año voy a ganar más de $10,000 más, vamos a decir, quiero ganar $10,000 más este año, tienes que dividirlo en metas pequeñas, ¿sí? ¿Cuántos dólares diariamente tú tienes que ganar más para hacer $10,000 más? ¿O en semanales, en meses, y cuándo va a empezar y qué tú vas a hacer para ganar ese dinero? Cosas así, así mismo como para perder peso, para ser más espiritual, todas las cosas, pues tienes que romperla en metas más pequeñas para poder alcanzar. Y cada vez que tú alcanzas una meta pequeña, pues lo que haces es celebrar que ya está llegando a tus metas más grandes, ¿sí? Hay otro que estamos escuchando mucho acerca de Freedom Journal. Sí. De cómo alcanzar una meta en 100 días. Eso es un concepto también que se aprende en un libro que se llama From Dreams to Reality. Dreams to Reality es otro de libro. Sueños a realidad. A realidad. Y lo que estos dos libros están enseñando es que tú coges una meta 100 días y es 1% todos los días. 1% todos los días hasta llegar a 100%. Entonces tú divides tus metas en pequeñas metas. Uh-huh. Entonces tú haces corres de 10 días, tú alcanzas unas metas de 10 días, otras metas de 10 días, otras metas de 10 días, y en 10 semanas, son 100 días, has llegado a tus metas. Entonces esas son diferentes estrategias para tú poder alcanzar tus metas grandes. Pastor Irán no siempre nos está diciendo, ¿cómo te come un elefante? Un bocado a la vez, poco a poco. Sí, mi amor, y bueno, tenemos nosotros una meta de los retos que no hemos apuntado aquí en el gimnasio. Ajá. Para hacer, a ver cuántos movimientos, 15,000 movimientos ya me puse. Sí. Y tú tienes 10,000. 10,000. Tenemos que trabajar en eso. Vamos para el gimnasio hoy. Vamos para el gimnasio. No, y ayer como tuvimos las niñas, extrañé, porque los domingos los vamos a gimnasio y hacemos ejercicio, extrañé ir a... Cuando tú te pones, entonces es difícil parar porque se hace parte de tu vida. Los primeros días cuando tú empiezas metas, los primeros días son difíciles. Cuando tú te pones, tú deseas, ¿dónde está mi ejercicio? ¿Dónde está mi comida buena? ¿Dónde está mi agua? Lo deseas. Sí. Ya nosotros vamos como por 3 semanas sin café. Yo sé, yo quisiera saber cómo están haciendo nuestros amigos, mi amor, con sus nuevas metas de año nuevo. Sí. Queremos que nos llamen y nos dejen saber. Okay, y no se sientan, sí, a lo mejor... no pudiste hacerlo todos los días, ¿sabes? No has alcanzado tus metas diariamente o no has sido constante. No te sientas mal porque aunque sea te estás haciendo algo, estás haciendo un esfuerzo, aunque no lo hagas todos los días, haz algo cuantos días tú puedas. Y tú tienes apoyos, tienes amigos aquí al otro lado de radio que queremos apoyarle, ¿verdad, mi amor? Claro que sí. O lo empujamos, o lo amarramos, hacemos algo, lo arrastramos, pero van a llegar a sus metas. Sí, queremos saber cómo están haciendo ustedes. Aquí estamos compartiendo con ustedes cómo estamos haciendo nosotros, ¿verdad, mi amor? Uh-huh. Así que llámenos, déjenos saber qué tal está yendo sus metas. Si necesita que le demos una llamadita para... Le mandamos un texto. Un texto o algo así. Déjenos saber llamándonos aquí al 352-347-9576 o a nuestra línea electrónica 352-593-0095. Déjenos saber. Ok, sí, estoy bien, estoy en camino a la meta, estoy cumpliendo o no estoy haciendo muy bien, pero para allá voy. Déjenos saber. Sí, un mensajito aquí de María Lugo. Le mandamos saludos. Ella se encuentra en otra parte de la Florida. Pedro está pidiendo oración para ella y su esposo, para salud. Vamos a estar orando ya ahorita, en breve. Vamos a estar haciendo una oración por todas las peticiones que hayan y por esas metas que tiene. Y también pues vamos a declarar una palabra de salud y de bendición para que esas bendiciones de parte de Dios se manifiesten en la vida de todos nuestros amigos. Así es. Entonces, pues... Ok, bueno, aquí seguimos como enfrentando los retos de la vida, mi amor. Y una de las maneras que podemos hacerlo es confrontando nuestro miedo. ¿Y cómo lo confrontamos aquí? Es haciendo lo que tenemos que hacer a pesar del miedo que venga a nuestra vida. El miedo debe de considerarlo, tarde o temprano, debe de ser tu amigo. Eso iba a decir, como tu amigo. Mira, a lo mejor la gente dice, ¿cómo? Yo no quiero miedo, ¿quién le gusta el miedo? Pero cuando se provoca a ti ese sentir que te siente con temor, es porque estás confrontando algo que nunca ha confrontado. Y Dios nos dice que Él nunca va a darnos carga que nosotros no podemos llevar. Por lo tanto, pues Dios sabía que eso te iba a confrontar, ese problema te iba a confrontar y que tú ibas a obtener la victoria. Por lo tanto, el miedo debe de tarde o temprano en tu vida convertirse en tu aliado para llegar a tus metas. Cuando tengas miedo, hazlo con miedo, como dice Joyce Myers. Sí. Hazlo con miedo. Hazlo con miedo. Así mismo. Bueno, y lo próximo, mi amor, es mejorar el ayer. Algo que yo sé que el ayer no se puede cambiar, pero podemos hacer las cosas que algo que hicimos en el pasado, algo que hicimos ayer, lo podemos mejorar hoy. Así que este es un tiempo para meditar. Sí, wow, hay que reflexionar en el ayer, ¿ok? ¿Qué es lo que hice que sé que yo puedo mejorar hoy en el presente? Sí, y lo que hiciste ayer... Si no mejoras y no haces algo diferente en el día de hoy, pues vas simplemente a repetir ayer. El mismo resultado. Sí, entonces eso va para atrás para lo que estamos hablando acerca de trabajar con lo que trabaja, ¿sí? Que estás pendiente de las cosas que tienes y usar lo que tienes. Es casi el mismo concepto. Pero las cosas que tú hiciste ayer, trata de hacerlo mejor hoy. Busca maneras diferentes para hacerlo. No sé si es el inventor adentro de mí, pero cada vez que yo tengo un proyecto, yo trato de buscar maneras para hacerlo mejor. Sí, si pinto una gráfica en la computadora, busco manera de hacerlo mejor. ¿Cómo lo hice la última vez y cómo lo puedo mejorar? Aunque sea un grado más, pero voy perfeccionando mi arte en esa manera. Hasta en el arte en la cocina. Sí, no, pero es que me he dado mucha práctica. Mi amor, muchas personas compran la salsa de tomate. Y sabe riquísima cuando uno la compra en la tienda que ya está hecha para uno, pero sabe mejor y es más saludable cuando uno la hace en casa. En casa. Sí. Y en casa la estamos haciendo y cada vez queda mucho mejor. Sí, eso que aquí tenemos que mejorar el ayer, mi amor. Uh-huh. No sabemos que siempre hay espacio para mejorar. No quedarnos satisfechos, no, y así ya lo hice y ya. Eso es lo mejor que puedo, ¿no? Sigue dando lo mejor de ti, buscando nuevas maneras y vas a ver cómo vas a siempre ir de nivel, de un buen nivel al próximo nivel. Bueno, y aquí el último consejito que le damos, mi amor, es el que no se rindan cuando vengan esos momentos difíciles en su vida. Porque puede ser tan cargado, tan abrumador que uno dice, no, ya yo no puedo más, me rindo. Pero ¿sabes qué? Sabes que tú has pasado por momentos difíciles antes. Esta no es la primera vez. Y Dios te ha sostenido hasta el día de hoy. Y ¿sabes qué? Que esto también va a pasar. Vas a sobrepasar este problema que está viniendo y tómalo como una experiencia de aprendizaje que vas a crecer como persona y que te va a ayudar a formar ese carácter que Dios quiere para todos nosotros, mi amor, ¿verdad? Tener ese carácter de su Hijo de Jesús. Aquellos que se rinden, de ellos no se ha escrito nada. No. Nada, nada. Todas las personas en nuestra historia que han hecho grandes logros, que nos han ayudado, ya sea en la área del gobierno o en área de ciencia, todos ellos tuvieron que confrontar retos, problemas, mejorar y seguir hacia adelante. Y hoy nosotros disfrutamos de libertades, de inventos, de soluciones a problemas y una vida mejor por las personas que no se rindieron. Y tu familia se merece que tú le des todo que tú puedas y tú te mereces que tú le des todo lo que tengas para poder mejorar en cada área. Y todos tenemos algo que aportar, mi amor. Uh-huh. Toditos tenemos algo que aportar, algo que dejar aquí como legado a los demás. Yeah. ¿Qué tú crees? Las personas dicen, no, yo no. ¿Para qué? Ya me voy a rendir si no tengo nada bueno que brindar. Digo, no. El mundo te necesita a ti también. Uh-huh. Nosotros te necesitamos a ti. Sí. Así que no te rindas y deja que esas experiencias moldeen tu carácter, tu vida, y vas a ver los propósitos de Dios que tiene para ti, que son propósitos buenos. Uno debe de desear más, sí, desear más de la vida. Oh, yes. No quedarse conforme y decir, esto es lo mejor que ya va a suceder. Adentro de nosotros, todos nosotros fuimos creados con este deseo de querer más de la vida, querer más, prosperar, crecer, contribuir, tener propósito. Todo esto es parte del diseño de Dios para nuestra vida y nosotros debemos de decir, yo quiero más. Ya. Yeah. Sí. No, una vida con propósito es lo que nos impulsa, mi amor. Uh-huh. Lo que nos lleva para poder cumplir las metas que tenemos. Si no tenemos propósito, ¿a dónde vamos a ir? Uh-huh. Nos quedamos ahí, nos rendimos. Así que busca tu propósito en la vida. Uh-huh. Dios te creó para que dejaras algo de ti aquí engrabado en la tierra. Así que no te rindas. A lo mejor, amigos que nos escuchas, a lo mejor tú has estado confrontando unos problemas, has estado lidiando con momentos difíciles en tu vida. Decisiones que a lo mejor tienes que tomar que tú no sabes ni cómo hacerlo. Sin embargo, en el día de hoy, pues Dios nos envió a través de esta medio de comunicación para hablar contigo y traerte estas palabras de esperanza, que los mejores días de tu vida sí están por delante, que tú puedes sobrepasar cualquier prueba, que Dios está contigo y nunca te deja, y que la victoria ya está ganada. Y la victoria depende de Dios, no de ti, y Él es que lucha por ti. Y si tú tienes esa fe, tú puedes llegar a ver las manos de Dios obrar en tu vida de una manera que tú nunca ni esperaste. No te rindas, no sientas que esto es lo mejor que la vida te ofrece. Pero deja que las cosas tomen su lugar. Cuando tú pones a Dios en su lugar, las cosas que no te pertenecen o no son de beneficio para ti empiezan a desaparecer. Y deja que se vayan. Deja que se vayan, deja que se desaparezca. A lo mejor duele, a lo mejor los cambios a veces duelen, pero son necesarios para que tú alcances lo que Dios tiene para ti. Y ya sea circunstancia en tu vida que provocan cambios, que tengan que mudarte, o personas que salgan de tu vida, todo esto nos debe dar la bienvenida y decirle: Señor, pues dame la fortaleza para creer. Pero lo que yo quiero más de ti en mi vida. Así es. ¿Sí? En un momento vamos a hacer una oración. Y queremos que tú nos acompañes. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios por esas peticiones que tú tienes. Y si tú deseas dejar tu petición de oración con Ocel, lo puedes hacer llamando aquí a los estudios al 352-347-9576, o nos pueden dejar un texto al 352-593-0095. Y recuerde siempre que con Dios todas las cosas son posibles. Saber la historia, sé que muchos se conforman y no ven tu gloria. Yo quiero sentirte al máximo, yo quiero más. Yo quiero más, más de lo que otros han experimentado. Más que conocerte, quiero estar siempre a tu lado. Más que hablar de adoración, una relación. Yo quiero más, más de lo que nadie ha visto jamás, más de lo que pueda yo imaginar. Quiero que los sueños sean realidad. Yo quiero más de ti, Señor. Quiero conformarme con saber la historia. nuestro momento. Vamos a orar. Vamos a presentar esa petición delante de Dios. Esos problemas, esos retos. Vamos a dejar que Dios nos guíe. Sí, cuando nosotros oramos, simplemente le estamos diciendo a Dios: Señor, ayúdanos a tener confianza en ti, trabajar nuestra fe y ver soluciones a estos obstáculos que se encuentran en nuestro camino. Y así pues vamos a entender que Él siempre ha estado con nosotros, nunca nos deja, y que hay grandes promesas para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Rey, te damos la gracia porque tú siempre estás atento a nosotros, siempre estás pendiente a nuestras palabras, a nuestros deseos. Gracias por guiarnos y darnos a todos nosotros este momento donde podemos venir en oración ante ti. Y Señor, sabemos que tú tienes grandes promesas para cada uno de nuestros amigos. Y donde quiera que ellos se encuentren en el día de hoy, te pedimos que entre en ese lugar tu paz. Que puedan sentir que tu Santo Espíritu lo arrope y sientan la fortaleza que solamente puede venir de ti. Y Señor, para aquellos que han podido llamar, aquellos que a lo mejor no pudieron comunicarse con nosotros, pero quisieron, te pido que tú aumente todos los días más y más su fe. Y que su fe de orar en estos momentos sea manifestada en una manera maravillosa en sus vidas. Y que puedan seguir con esa fortaleza y energía durante todo este día, durante toda esta semana. Y sabemos, Señor, que así será. Por lo tanto, Señor, en este momento te pido sanidad por aquellos que están enfermos. Ahora mismo, Señor, que tú sanes sus cuerpos, cualquier dolor, cualquier enfermedad que haya, en el nombre de Jesús, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, quedan sanos para honra y gloria de tu nombre. Y te pido, Señor, por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, ahora mismo esas cadenas caen rotas en el nombre de Jesús y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, quedan libres para adorarte. Y te pido por nuestros jóvenes y niños que, Señor, tú le traigas protección y la capacidad de ser la próxima generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y te pido por aquellos que están en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a cada uno de nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Y Señor, te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy puedan venir cara a cara con tu amor, sepan que tú eres real, que contigo todas las cosas son posibles. Y si ese eres tú y quieres acercarte a Dios, haz estas palabras tuyas y sinceras de corazón. Di conmigo: Señor, aquí estoy. Te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados y mis errores. Y enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual. Porque con Dios todas las cosas son posibles. Con un torno gris al cielo, quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno. Bueno, gracias por quedarse en sintonía con nosotros aquí en La Frecuencia que Inspira Fe. Mi amor, ¿te usaste? Mucho, mucho. Sí. Queremos recordarle a todos nuestros amigos que pueden descargar la aplicación movible yendo a radiofe95.com. Descarga la aplicación, descarga, disfruta y comparte con todos tus amigos. Y también van a encontrar a Renuevo. Sí, R-E-9-V-O. Ahí pueden ustedes apretar ese botoncito y van a encontrar programación como esta que pueden escuchar al momento que usted quiera, a la hora que quiera, donde usted se encuentre. Uh-huh. Así que, y sabemos que es bien importante renovar su mente diariamente. Todos nosotros estamos creciendo. Creciendo. Cuando ustedes nos oyen a nosotros hablar, es porque estamos nosotros en ese mismo proceso con ustedes, aprendiendo, aplicando y buscando soluciones. Nosotros estamos aprendiendo, aplicando y compartiendo. Uh-huh. Así que vamos a crecer, vamos a crecer juntos. Únete a la revolución pasando por Radio Fe 95.com. Y hay muchas otras cosas que ya ahorita vamos a seguir explorando. Sí, y mira, tenemos ahora las camisetas, the t-shirts. Sí, para nuestra campaña de amor. Nuestra campaña de amor a las parejas, esposas, esposos que nos están escuchando, pueden hacer su orden ya, yendo a Radio Fe 95.com. Sí. Y dice campaña de amor, ¿verdad? Sí, en la parte del medio de la página están las camisetas y se puede ver y le dan a las camisetas y sale la unas tienda. Unas camisetas chulísimas, bien lindas, que es una manera bella de expresar el amor que se siente uno al otro. A mi esposo y a mí nos fascina combinarnos de colores o tener camisetas que se parezcan, ¿verdad? Y esta es una de las maneras que nosotros vamos a también a estar promoviendo nuestro amor. Sí. Declarando nuestro amor a todos. Y cuando nos vestimos de esa manera, siempre nos paran nos y nos llaman dicen, la atención. Sí, sí. Y dicen, ustedes están combinados. O, déjame ver esas camisetas, me gustan esas camisetas. Pues usted también pues puede tener esa expresión. Y esta no es solamente una expresión de amor, también es una de fe. Pase para que vea por qué yo digo de eso. Están bellas, me encantan. Y hay mucho más para por venir. Mucho más, mucho más. Bueno, gracias por compartir estos momentos con nosotros. Y nos hizo falta un poco, Martín, ¿verdad que claro sí? Claro que sí. Eso fue un reto para nosotros. Un poquitito. Un poquito. No fue mucho. Yo lo extrañé, mi amor. Sí, sí. Yo lo extrañé un poquito. Sí, yo lo extrañé porque él nos ayuda mucho aquí, mi amor, sí. Contestando los teléfonos y trayendo su humor sí, hace falta. Sí. Se hace falta. La próxima. ¿No? Y se portó mal y lo castigaron, está amarrado en un sitio. Y no, Telma no es tan cruel así. No fue Telma. No, Telma no lo haría. Telma pero si no Telma lo salva, ¿cómo tú crees que Telma va a permitir que Telma lo... se fue a trabajar. Ah, y alguien lo amarró. Alguien lo amarró. Vamos a investigar a ver bien qué es lo que pasó. A ver si lo podemos rescatar. Vamos a ver. Si están pidiendo para recompensa, yo creo que se va a tardar. Este se va a tardar algo grande. Vamos a coger una colecta para que suelten a Martín. Si quieren escuchar a Martín en el aire otra vez, pues vamos a pasarle el plato. Una colecta. Stop it. Sí. Que suelten a Martín. Ay, mi amor. Bueno. Aquí nos despedimos de ustedes. Sí, ya llegó ese momentico ya de despedirnos, pero bueno, será hasta la próxima. Aquí cada semana trayendo mensajes y consejos que sabemos que van a ayudarnos a cada uno de nosotros a llevar nuestra vida al próximo nivel. Y lo hacemos con mucho amor porque lo hacemos pensando en ti que nos escucha semana tras semana. Un saludo a a Ramonita que sí, nos Ramonita, llamó. Gracias. Sí, gracias por estar pendiente. Sí, aquí Martín me manda un texto diciendo que fue Telma. De verdad que fue Telma que nos marró. O sea, yo no quería pensar eso de Telma, pero. Vamos a tener que confirmarlo con Telma. Sí. Telma, mándanos un texto. A ver, ¿fuiste tú o no? Ahora tenemos que ponerlo en línea con el hombre que tiene el chichón del sartén también. Esto, tenemos que dar terapia aquí a todo el mundo. Terapia. Ay, ay, ay. Sí. Buenos amigos, será hasta la próxima y recuerden que viva el amor porque Dios es amor. Gracias a todos los auspiciadores que hacen esta frecuencia posible, a todos los pastores, evangelistas y ministros que usan estos micrófonos para traer el evangelio y con sus aportaciones nos ayudan a mantener, expandir vuestros esfuerzos. Son héroes, gracias por estar aquí con nosotros en esta misión. Y para cada uno de ustedes, quédense aquí en sintonía que hay mucho más para venir en la frecuencia que inspira fe. Esto nunca se para. Aquí celebramos tu fe, tu música y tu cultura. Y de mi parte, personalmente, quiero darte las gracias por dejarnos ser parte de tu vida. Gracias por ser parte de nosotros. Y recuerde, sí, dime, ¿qué pasó? Dime. Martín dice, help me, que le ayudemos. Ahí se queda. Vamos a mandarle a Víctor. No, vamos a rescatarlo, mi amor. We love you, Martín. Telma es de Salvador y quién sabe con qué nos encontramos por allá. Pero, sí. Ay.